tardes, amigos. Una noche más del domingo aquí en Anzuelos para el Alma. Y como siempre digo, que la mar nos reciba con calma, que los hados nos sean propicios, que la luna no falte de noche, ni de día los vientos alisios, que en la isla que arribe la barca haya siempre un tesoro escondido. Y bueno, empezamos el programa de hoy. Tengo aquí a mi vera una persona muy, muy, muy, muy especial para mí, que yo creo que lo describe mucho con una frase que dice: se sabe mucho de una persona por la música que escucha, pero no solamente la escucha, sino que la hace. Esta persona la voy a presentar según está en el disco, en el CD que él ha creado junto con otra persona. Ahora lo voy a explicar todo. Y la verdad es que no sabría qué decir como persona, yo, humanamente, describir a lo que tengo aquí a mi lado. Hace mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, porque ya yo soy mayor, le conocí hace mucho tiempo, que sentí que esta persona era especial. Y sí, me dice que hace 30, jo, ya hace tiempo, unos 30 años. Por condiciones obligatorias que había en tiempos, pues lo tuve de subordinado mío en la base de Zaragoza. Luego, posteriormente, pues ahora lo comunicaré y os lo diré ya más específicamente. Pues la vida nos ha unido. Ha habido a lo largo de la vida un antes, ha habido un después, y en este después es donde estamos, en diferentes caminos, pero siempre con el mismo fin, y es el ayudar, el aportar, el dar, sencillamente crear esperanza a un montón de gente. Voy a explicar un poquito lo que pone el CD que estamos escuchando, que a lo largo de toda la tarde es la única música que vamos a poner hoy, porque verdaderamente merece la pena. Es un musicoterapeuta y quiero un poco introducir lo que pone su CD. Dice que la musicoterapia aporta un amplio espectro de sentimientos y sensaciones diversas, desde disminuir la ansiedad o el estrés, pasando por aportar una dosis de carga de energía vital extra, de esto doy fe, a resucitar de nuestra memoria recuerdos del pasado y así conseguir cambiar nuestro estado emocional. A lo largo del programa vamos a poner, para que escuchéis sin voz, ni siquiera ningún comentario, unos temas para que veáis que todo esto es tal y como lo estoy describiendo. Todos demandamos la necesidad de este tipo de terapia alternativa en algún momento de nuestra vida, y está constatado y demostrado científicamente con personas de distintas edades y condiciones. Tras muchas horas de trabajo, de estudio, ambos profesores, que son los que voy a presentar, aunque ha podido solamente venir uno hoy, unen sus amplios conocimientos tecnológicos y musicales para dar a conocer esta novedosa obra, fruto de años de trabajo, investigación y desarrollo dentro del mundo de la composición musical instrumental. Lo consiguen con estos temas nacidos de armonías, estructuras y sonidos diferentes a los usados para la producción musical convencional en esta experiencia vital. Esta obra ha sido fruto de más de 3 años de investigación y desarrollo, de búsqueda de armonías y sonidos, con multitud de pruebas realizadas a personas con diferentes necesidades terapéuticas. Y sí, ahora ya paso primero a presentar a la persona que no ha podido venir, José Luis Arazola, guitarrista con larga trayectoria profesional, Compagina las actuaciones en directo con artistas y grupos de diferentes estilos, con su labor como profesor de guitarra y colaborador en revistas especializadas de enseñanza musical. Su personal forma de interpretar logra despertar emociones y sentimientos en las personas. En este proyecto ha querido plasmar sus inquietudes y motivaciones más allá de la música. Y aquí, a mi vera, a mi derecha, mi gran amigo, mi hermano, mi primo, mi todo, mi mentor, mi... yo no sé cómo decirlo, Juanán La Alarma. Buenas tardes, noches, Juanán. Buenas tardes, amigo pirata. Músico, terapeuta, productor y profesor de informática musical y nuevas tecnologías, Juanán La Alarma es un constante e insaciable estudioso de las novedades de vanguardia dentro del mundo de la informática musical, consiguiendo de esta manera tener un dominio, control y conocimiento de estas y sus aplicaciones. Yo os doy fe de ello porque veis por debajo, eso que se llama música ambiental, música, pero que pondremos unos temas muy especiales para dejaros solamente que vuestra cabeza vuele y sienta. Quiero decir ahora, antes de nada, una frase que me dijo una persona muy importante en mi vida, que es mi padre. Si me estás escuchando, papá, pues un beso muy fuerte. Que cuando escuchó este disco, cuando escuchó este CD, se me quedó mirando y me dijo: gracias, hijo, por permitirme volver a hablar con mamá. Lo que sintió, no lo sé, no se lo quise preguntar, solamente vi sus lágrimas en los ojos. Y bueno, que deciros que yo lo he oído millones de veces y siempre me aporta algo más, ¿no? Para entrar ya más en el detalle, quisiera hablar un poco de la música en la vida de Juanán La Alarma. Juanán, para ti realmente, ¿qué es la música? Es un estado. Es un estado. Bueno, la música en mi caso forma parte de la vida, de mi ser, de mi trayectoria, y que ha estado marcada, pues bueno, desde que nació, cuando era muy joven, y que ha ido evolucionando, evidentemente, pues en diferentes partes de mi vida, que ha habido, pues digamos, tres secciones muy marcadas y que todas se definen con la música. Incluso mi proyecto actual sigue siendo con la música también, pero en otro aspecto completamente diferente, que luego lo comentaremos, claro. Sí, lo comentaremos porque es muy interesante. De hecho, lo estoy viendo aquí, lo tiene aquí, lo ha traído. Yo a Juana le conozco, aparte de, como he dicho, porque le tuve subordinado mío, compañero, no me gusta la palabra subordinado, ni inferior, ni nada de eso. Y yo me acuerdo cuando yo estaba por la zona de Doctor Cerrada, en garitos que yo llevaba, que muchos de vosotros que me escucháis pues recordaréis, yo veía que venía y me decía: déjame pinchar, y decía: pues bueno, Juana, venga, adelante. Y la verdad es que es una caña, escuchando cómo maneja a todo tipo de tecnología y todo tipo de música. Yo aquí, en el nombre de Juana La Alarma, lo de alarma, yo... quisiera que me lo explicaras un poco. A ver, ¿qué me has puesto aquí? Porque es gracioso, ¿no? Porque, sí, claro, muchas veces la gente me pregunta: ¿pero esto de alarma de dónde la has sacado? Bueno, pues es fácil, es que es mi apellido, es que no tiene otro misterio, ¿no? Pero, como yo siempre digo, las cosas en esta vida son por algo, ¿no? O sea, soy de los que piensan que las casualidades no existen, que existen las causalidades. Y esto de alarma... Me recuerda mucho a que tú, cuando yo te veía pinchar, ¿no? Yo te veía, pues, poner música y tal. A lo largo de los tiempos trabajé para ti. Sí, cierto. Y yo te tenía de jefe. Y siempre me estabas dando la alarma porque me era un poco bandarrilla. Bueno, yo ponía la música, la verdad es que la música nunca faltaba, ¿no? Pero bueno, yo me lo movía de otra manera. Era la época en que los DJs o los pinchadiscos ya... pues hablaban, presentaban los temas, se hacía pues lo que se llama el pinchar al corte. Yo siempre, cuando me decías tú: no, te voy a hacer una demo de no sé qué, digo: a mí no me cuentes historia de cómo se pincha ni cómo se pincha, yo pongo un disco detrás de otro y ya está, ¿no? Sí, veníamos de dos, digamos, de dos caminos completamente diferentes. Lo que sí quisiera remarcar es que ha sido profesional, como DJ profesional, durante 27 años. O sea, son 27 años, tela marinera, muchos años de experiencia. Todo esto, ¿qué te aporta a ti como...? Yo quisiera más que esta pregunta que me estás diciendo tú que te diga, quisiera preguntarte a ti, ¿no? Cuando tú has visto la evolución de todo esto, cómo eran los garitos en entonces, que cómo aportábamos, porque además tenemos en el control a Michel, no lo quiero, que no le he saludado todavía a Michel. Es también DJ, DJ, pinchadiscos, speaker, de todo un poco. Bueno, un poquito de todo. Un poquito de todo. Sí, en este mundillo es un poco verdad. Yo creo que ya no sé ni DJ. No, es ya ser psicólogo casi, psicólogo musical, que digo yo. Exactamente. Aparte tengo el gran orgullo de que lo puse yo en esta marcha. Y me apadrinaste tú. Y te apadriné yo. Correcto. Por eso de ahí el apodo de bucanero. Bucanero. Pirata no podía ser, pues bucanero. Entonces sí que cuando vosotros estáis poniendo música, más directamente la pregunta para Juanan, y veis a la gente, y aparte, tú cuando te pones a solas y te vienen, porque tienen que ser sentimientos, tienen que ser emociones, tienen que ser algo que sale muy de dentro para poder escuchar lo que posteriormente ya estamos escuchando. ¿Cómo te viene? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que hay? Juanan, ¿hay algo más de lo físico? ¿Hay algo más que sí, te llama? Claro, por supuesto. De hecho, te marcaba la pregunta porque me la había puesto para echarte un cable, ¿sabes? Sí. Porque muchas veces me pregunta, pero bueno, esto de ser DJ, ¿cómo decidiste ser DJ? Estamos hablando de que han pasado 30 años y yo era muy joven. Y ahora los DJs parece, bueno, que se nos cataloga o se nos ha catalogado siempre pues como de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Y muy variado. En mi época, y concretamente en mi persona, el ser DJ nació porque la música que yo escuchaba o el disco que me compraba y yo escuchaba me aportaba semejante carga emocional, es decir, me hacía vivir unas sensaciones tan potentes que eran para mí increíbles, que lo que yo quería era que los demás también las pudiese sentir. Entonces yo quería que ese disco que yo escuchaba y que esas sensaciones que yo tenía, yo decía, esto es tan bonito, esto es tan perfecto, esto es tan increíble, que esto lo tienen que oír los demás, se lo tengo que poner a los demás, les tengo que explicar a los demás que esto existe y que esto se puede escuchar. Y esa creo que es una de las claves de el DJ puro. Sí, la verdad, cuando en mi humilde trayectoria, como también pinchadisco DJ, sí que yo digo que valoro mucho la persona que no solamente mira los platos, sino que mira a la gente. O sea, tú miras a la gente y es como un feedback, que se llama ahora, o sea, es todos estos términos ingleses que dicen, ¿por qué no lo dices en castellano? Porque queda chulo, feedback. Es un rapport, también se dice en inglés, es un toma daca tú, yo sé que sientes esto, yo quiero darte esto. O sea, es, digamos, hacer hasta, podría decir, una labor social, ¿no? Porque la gente que va a escuchar a ese DJ o a ese DJ o va a ese garito en cuestión, estoy hablando de nuestra época, ¿eh? Yo no sé ahora, hoy en día hace mucho tiempo que yo ya me he desvinculado de la noche, prefiero la tarde y el día. Y sí que dabas, o sea, es que te entregabas en alma, o sea, es que no había, a lo mejor en una sesión de 4, 5, 6, 7 horas, 8 horas pinchando, no había, a lo mejor había una o dos peticiones, o sea, la gente te respetaba tu trabajo y iban porque estabas tú y porque ponías ese tipo de música. Eso a lo largo del tiempo, yo he visto que ha ido cambiando mucho y creo ya que el DJ más está como desensibilizado, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, ahora ya es más comercial. Hablo desde mi punto de vista, digamos, humilde, de cómo lo veo, ¿no? Ya entras a los garitos y habrá, por supuesto, y hay grandes profesionales, pero no hay tanto sentimiento. ¿Es posible que sea así, Juanan? Bueno, las cosas evidentemente han cambiado. Piensa que cuando nosotros poníamos música en los locales era porque de alguna manera la gente no tenía acceso a la música como lo teníamos nosotros, ¿no? Y la gente tenía que venir a escucharnos si quería cosas nuevas y utilizaba la música evidentemente como un canal para pasárselo bien. Es que piensa que en nuestra época no existía internet, ¿verdad? No existía Facebook, no existía Instagram, no existía nada. Entonces, bueno, la gente salía a pasárselo bien y la música era el canal con el que se hacía absolutamente todo. Y esto evidentemente ha ido cambiando. Hemos pasado de ser los que aportábamos esas novedades y que la gente nos venía a escuchar a que, pues ahora posiblemente el que va a un garito sabe más que el DJ, sabe más de música. Sí, seguro. Se permite el lujo, pues ya de todo, de criticarlo. Es decir, hoy en día el acceso a la información, el acceso a la música con la llegada del MP3 y de todos los cambios que ha habido, pues han llevado a los DJs evidentemente a cambiar, a evolucionar, a convertirse en otras cosas. Uh-huh. Y yo siempre sigo diciendo lo mismo, que nosotros hemos vivido, yo creo que una de las mejores épocas, la más bonita quizá, de lo que es lo que yo concibo y percibo como lo que es la palabra DJ, ¿no? O pinchadiscos, como que alguien que pone música para los demás. Me interesa más en este programa, Granceros para el Alma, como ya te he explicado anteriormente, bueno, ya lo conocías, es un programa que haremos llegar pues a la pesca del sentir, ¿no? De lo que es el sentimiento y lo que es que las personas que nos oyen, que tengo que dar las gracias porque sigue aumentando de una manera bestial los seguidores que tenemos de este programa. Ya tu otra faceta, más de productor y profesor de informática musical. O sea, bueno, estas cosas siempre suelen venir de la mano, ¿no? Primero empieza el interés por la música. Yo no podía vivir sin música. Cuando tenía 6 o 7 años ya estaba siempre con unos cascos puestos, ¿no? Aparte de jugar y seguir haciendo lo que se hacía en la época. Pero yo recordé que estudiaba con música. Yo no sabía estudiar sin música. De hecho, dejé de estudiar por ser DJ. O sea, la pasión era tan grande. Sí. Yo dejé de estudiar con 16 años porque no entendía qué estaba haciendo con el latín, con el griego, con la filosofía. No la entendía. Yo solamente quería que los demás escuchasen, como te he dicho antes, las emociones que yo sentía. O sea, que más que nada se podría decir que con una frase que tengo por aquí, ya sabéis que digo muchas citas, esta frase de la música es el sonido y la banda sonora de nuestras vidas. No, por supuesto, todo. La musicoterapia se basa en eso. Se basa en eso. Sí que también quiero desarrollar el tiempo que estuviste trabajando para la multinacional Roland Iberia como especialista del producto. Esto te implica en un 100% al producto y a lo que es la música en sí, ¿no? Sí, bueno, estás todo el día con la música. Es que eso, además es una evolución natural. También compaginaba esa época con los fines de semana a trabajar y bueno, estás en contacto todo el día pues con músicos, con tecnología, y esto lo que te hace pues es, en mi caso, pues darme las herramientas para hacer lo que hacía entonces, que ya componía y ya hacía cosas, hasta llegar un poco pues a lo que hago en estos días, ¿no? Todo tiene que ver y todo siempre está vinculado evidentemente a la música. Ahora, antes de empezar ya a hablar de lo que es la musicoterapia como tal, para que la expliques tú y digas todo, sí que quisiera que pararais todo lo que hacéis ahora mismo, pongáis la música a tope y escuchéis este tema que se llama Amigo. Estoy flipando. Yo no lo sé las veces que habré oído esto. Sí que decir que habéis visto mucha música, o sea, muchos sonidos tecnológicos y tal, pero no olvidar en otros temas que vamos a poner que José Luis Arazola pone esa sensibilidad con la guitarra que tiene. Y la verdad es que merece. Cuando yo me acuerdo que me llamó Juanan y me dijo, oye, vente un día al estudio y tal y cual, y yo fui, claro, me llamé a mi amigo y yo voy, como bien dice esta canción, amigo, a la llamada de un amigo siempre se acude. Dice, mira, te voy a poner unas cositas a ver qué te parece. A mí se me caían las lágrimas y además en uno de los temas que vamos a poner posteriormente hubo algo que a mí me removió y además sin conocer el tema yo le dije, este tema va de esto. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y te, me quedaste un poco flipando diciendo, te látigo porque la has clavado, ¿no? Luego lo pondremos, la pondremos para que lo escuchéis. Y ahora sí que quiero que te explayes tú, hables de lo que es la musicoterapia. A mí la verdad, lo puedo decir por motus propio. Bueno, que creo que Bucaneo quería hacerte una pregunta primero. Sí, me gustaría, yo que me dedico a la música de toda la vida, me gustaría saber, tú que llevas más años que yo, yo siempre he dicho que la música es un estado de ánimo. Siempre he dicho que una cosa triste puedes magnificarla con una canción, una música, o sea, una cosa feliz puedes hacer exactamente lo mismo con una canción. Y eso es el tema, ¿no? Lo que digo, la música es tan importante para el estado de ánimo de una persona que, bueno, me gustaría preguntarte tú, en tu experiencia, en tu vida, en tu trayectoria, ¿cómo lo ves? Bueno, realmente de esto se trata. Yo tengo una... Siempre digo que cuando hago una sesión de musicoterapia, esto de la musicoterapia se ha puesto de moda ahora, ¿no? Pero yo ya era musicoterapia hace 30 años, o ya era musicoterapeuta hace 30 años, cuando alguien me decía, Juan, ¿me puedes grabar un CD? Entonces yo en ese CD te grababa lo que yo percibía que era lo que tú querías, que era lo que te iba a hacer feliz, ¿no? Entonces ya era una forma, ¿no? Realmente el musicoterapeuta lo que hace es aplicar esos conocimientos para cambiar estados de emocionales. Y al fin y al cabo todos tenemos nuestra banda sonora en nuestra vida, que va ligada evidentemente a música. Exacto. Y que somos tan, nuestro cerebro y nuestra cabeza es tan avanzada que recuerda y asocia generalmente música a hechos y a emociones y las deja vinculadas. Entonces, bueno, todos tenemos una banda sonora en nuestra vida que la podemos, digamos, llamar o tocar a la puerta para que se active en diferentes momentos. Sí que hay gente que está más predispuesta quizá a este tipo de sensaciones, y hay gente pues que, bueno, que igual pues necesita otro tipo de estímulos pues para que la música sea más efectiva. Yo realmente creo que en toda mi vida he conocido solamente una persona que era amusical completamente, desde, le daba igual que sonase una jota que un tango, que reggaeton. Es que precisamente es lo que yo estoy diciendo, está en un estado anímico que tú la música la puedes utilizar, lo típico, ¿no? Para cantar en la ducha, o para cocinar, o para ir en el coche. Y ya, yo creo que en un momento dado da igual hasta qué tipo de música escuchas. Yo creo que cada mundo, cada persona, cada momento es tan auténtico y cada, y no sé, que dices, hostias, me apetece un rock. A ver, escucha rock. Que tenemos aquí a Mario que levanta, bueno, el dedo. Rock, hablando de rock, está Mario aquí, claro, por supuesto. Tú dices que es un estado de ánimo. Espera un segundo. Mario. Es que este micro ya ha estado fallando. Pues no te escucho. Ha estado fallando mucho. Pues métete en el primero. Tú dices que es un estado de ánimo. Sí, y yo pienso, sí, que te lleva a un estado de ánimo. Mira, mejor expresado, correcto. Por ejemplo, tú estás triste o estás inapetente, que se dice. Y ahí está la música. Y llegas y vas a tu colección de música y haces, esta. Pero es increíble porque te apetece llorar, estás deprimido, estás no sé qué, y pones una canción desproceso para llorar. De hecho, somos así, ¿eh? De hecho, voy a dar una cita, que ya sabéis que soy mucho de citas, de Oscar Wilde, que dice, el arte de la música es el que más es el más cercano, y se halla más cercano a las lágrimas y a los recuerdos. Precioso. Sigue quiero, Alan. Sigue con todo eso que nos quieres contar. ¿Qué aporta la música en general? ¿Qué puede aportar? Yo sé, porque he estado en tu estudio, he tenido la gran suerte de tener sesiones personales y particulares. De hecho, me preguntaste si me consultaste, para la cual fue un honor para mí, sobre este disco. De hecho, yo te lo dije en inglés, tú lo cambiaste a castellano, pero no lo puse yo. Bueno, de hecho, piensa que este disco, que es algo que está en el mercado, hay muchas más canciones, pero bueno, este es un disco especial porque está creado junto con José Luis Arrazola, y en un momento de quizá de nuestras vidas que era curioso para poder hacer estas cosas, porque aquí un poco lo que hacemos es plasmar ya no solamente nuestras emociones y nuestro momento, sino que directamente estábamos estudiando el comportamiento de la música en las personas. Y yo tenía una idea clarísima de que, por ejemplo, José Luis, como muchos otros músicos virtuosos, yo no soy un virtuoso de la música, yo hago cosas, tengo mis conocimientos, mis estudios, pero es imposible llegar a un nivel a tocar, por ejemplo, como José Luis, con todo el cariño del mundo que le digo, es una guitarra que anda, ¿no? Y siempre le decía que la gente no necesita verte que sabes tocar muchas notas, ¿no?, de un piano, de una guitarra, sino que necesita la emoción, y que esa emoción la puedes conseguir simplemente con tres notas, depende cómo las toques. Uh-huh. Y ahí nació el empezar a probar con la música con gente que realmente no tenía conocimientos musicales. Es decir, hacíamos música para la gente que es normal, que vive, que tiene problemas, y que no va a estar escuchando una canción para aportar si tiene mucho contenido armónico, si los tonos son mayores, menores. Es decir, se necesitaba sentir. Y entonces, bajo esta premisa, pues bueno, empezamos a desarrollar este trabajo, pues que era componer desde una forma mucho más cercana, para poder mover esas emociones, para poder cambiar esos estados de ánimo, para hacer que nuestros cerebros se pongan a trabajar, empiecen a buscar, empiecen a recopilar información, y que eso te lleve a estados emocionales que pueden ser muy distintos, ¿eh? Es decir, cuando hago una sesión de musicoterapia actual, que duran aproximadamente unos 45 minutos, te hago un viaje de tu vida. Actualmente hago una cosa muy curiosa, que te llevo al útero del vientre materno, visualizamos el nacimiento, la niñez, la juventud, tu primer desafío, la madurez, la vejez, todo esto con música, ¿no? Esto es totalmente subjetivo, así que cada uno se hace, digamos, que su personal viaje. Esto es algo emotivo. También es cierto que no es más que las emociones que se mueven. Es decir, aquí nadie al día siguiente aprende a hablar chino, ni, o sea, que muchas veces parece que hay miedo a escuchar una sesión de musicoterapia, porque bueno, no pasa nada, simplemente es que si tú dejas fluir tus pensamientos y dejas fluir tus emociones, pues va a haber momentos quizá de alegría, pero también momentos quizá de angustia, que significan pues que hay unos bloqueos que posiblemente haya que solucionar, o haya unos conflictos que se van a abrir y que posiblemente te den la solución a algunas cosas. Generalmente la musicoterapia, tal y como yo la concibo y la practico y la hago, luego te comentaré que hay. Me interesa. De ahí, por eso, lo que te comentaba anteriormente, que cuando yo te conocí, después de tantos años que nos llevamos conociendo, hubo un antes y un después. Yo recuerdo ese primer día en el que pusiste un paquete de Kleenex al lado del ordenador, de todos esos monitores que tenías en tu estudio, y dices, escucha y siente. Yo no sé si acabé el paquete de Kleenex o yo no sé. Claro, porque bueno, igual el momento salió, vamos, no os puedo imaginar en lo que salió de dentro, ¿no? Entonces tú, en cierta manera, me jorobaba porque te reías, porque encima me decías, ¿lo ves, pirata? Que sí. Que es que se puede y te lo voy a sacar. Y es verdad, ¿no? Luego sí que he asistido a alguna sesión tuya, y el verla desde fuera, porque claro, yo cuando en esa sesión que estuve, que recuerdo, con unos amigos míos, esta hora que pues, estuvimos unos cuantos, el ver desde fuera la imagen de las caras, cómo iban cambiando, las lágrimas, las risas, cómo se movían en el asiento, o sea, era una experiencia. Claro, vital. También es que, bueno, en esto sí que me gusta un poco recalcarlo, porque en el tema de la musicoterapia, que hay muchos profesionales, hay dos tipos de musicoterapia, la activa y la pasiva. Uh-huh. La activa es la que generalmente la gente conoce, pues que es el instructor, el maestro, el músico, que lo que hace es tocar un instrumento y pues toca una guitarra, canta e interactúa con más personas, a nivel grupal o a nivel individual, pues un poco pues para provocar cambios y genera una especie, pues digamos, de comunicación no verbal, en la cual pues bueno, pues se establecen ahí unos vínculos y hay unas emociones que son muy válidas para un montón de terapias y de y de situaciones, ¿no? Pero yo quería darle un poco de vuelta, un poco de girar esto, sí. ¿no? Darle mi percepción particular. Entonces, yo decidí que la música era la que creaba yo, pero que la escuchábamos en un entorno controlado de sonido 5.1 para hacerlo más inmersivo, y en la que yo sitúo, digamos, al, no me gusta decir paciente, sitúo a la persona en el centro de la acción, donde el sonido le llega por un montón de sitios y es mucho más fácil llegar a evadirse. Es decir, si yo logro, como con este último proyecto que luego hablamos, emular el útero del vientre materno, pues qué mejor que hacerlo en un entorno 5.1 donde yo te puedo lograr hacer, si cierras los ojos y si respiras y estás tranquilo, hacerte que... Perdona, pero yo te voy a decir lo de siempre, lo que te decía siempre hace años. Háblame en cristiano, macho. 5.1. Vamos a ver, explícamelo, Juan. Bueno, porque yo me recuerdo un día, estábamos en la discoteca Chum, y me dice, oye, voy a hacer una demo con unos simply de no sé qué. Y dije, vale, no me entero de lo que está haciendo. Sonido 5.1, lo que todo el mundo conoce como un home cinema. Vale, perfecto. Pirata, ¿vale? 5. Calidad, o sea, exactamente. Música no, de hecho, claro, de hecho, nos hemos acostumbrado a escuchar la música fatal. Cada día la escuchamos peor, en dispositivos móviles, en aparatos que no suenan nada. Y esto es un desastre. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que todavía es más impactante cuando la hago. ¿Por qué? Porque cuando te pongo un equipo de sonido sonando con calidad y en un entorno que te hace sentir lo que yo quiero que sientas, es cuando literalmente, si dejas fluir y abandonas literalmente un poco, a que tú no hay que hacer nada, sino simplemente estar tranquilo, los pensamientos van y vienen, tú no puedes dejar de pensar, ¿no? Lo que pasa es que los pensamientos van y vienen igual de otra forma. Entonces, cuando lo haces con este tipo de sonido, pues quizá la respuesta es otra. Así que este es el tipo de musicoterapia que a mí me gusta hacer y que actualmente es el que hago. Yo quisiera ahora poner un tema que yo, cuando es al tema que me refería anteriormente, yo había cosas de Juan de su vida personal que no conocía, y con este tema, sin saberlas, se las expliqué. Llámalo X, no sé por qué fue, pero dije, esto es esto, esto, esto, esto, esto. Y sí que se lo quiero dedicar a la persona a la que va. Otra vez os pido, por favor, que os relajéis, que escuchéis y que sintáis. Yo la verdad es que escuchándola se me ponen los pelos de punta. Yo sí que quisiera, Juanán, no me voy a permitir yo el lujo de explicar esta canción, pero sí que me gustaría que lo dijeras tú. Bueno, es que forma parte de lo que hemos estado hablando, la musicoterapia, los sí, sentimientos, pero... y demás. A ver, eso, no lo cuento como algo triste, lo cuento como algo alegre, pero está basado en una realidad, ¿no? Bueno, hace muchísimos años, cuando yo tenía 20 años, mi hermana falleció en un accidente de tráfico cuando ella tenía 18 años. Y bueno, pues esto es un drama, ¿no?, para toda la familia. Así que en mi, digamos, en mi soledad o en mi tristeza, cuando yo, después de superar el entierro y demás, cuando yo estaba dormido y mi subconsciente funcionaba, pues yo escuchaba estas músicas, escuchaba melodías y sonidos que no tenía, no sabía de dónde llegaban, no tenía noción de dónde me llegaban estas notas musicales que me embargaban por la... quizá por la... no sé, me resultaba asombroso, ¿no? Pero la tecnología no me dejaba hacerlo, porque lo que yo quería desarrollar, los sonidos del corazón, los sonidos de las máquinas de un hospital funcionando, y sobre todo, digamos, la respiración de ella hasta que exhala, ¿no? Y quería de alguna forma trasladarlo a una canción, ese sentimiento que yo viví en esa época, ¿no? Pero no como algo negativo, sino como el cambio de sí, eso me cuesta, y quiero decirlo claramente, que desde el primer día que yo lo escuché, cada vez que lo hablamos, y ahora que lo estás comentando, se te ve una sonrisa de oreja a oreja. Claro, porque está basado en algo que a cualquiera le puede pasar, que es la muerte de un ser querido. Lo que pasa es que yo de allí supe crear una música, que era lo que yo escuché, o lo que mi subconsciente creó, o la información que me llegó, y que hasta el año 2006 no la pude desarrollar, porque la tecnología no la tenía. Es decir, yo quería hacer algo como lo que habéis escuchado, basado, evidentemente, pues está compuesto con ordenadores, con samples, con sintetizadores, y quería simplemente trasladar que había algo más, ¿no? Y que era lo que yo percibí en ese sueño y lo que yo percibí con la música. Entonces hay un momento en el que, pues eso, da la sensación de que todo se acaba, pero la música cambia, se hace mucho más bonita, más dulce, más alegre. Así es, cambian así las es. Armonías, cambian los tonos, y eso para mí significa, pues bueno, pues quizá que hay algo después y que... Román quiere hacerte una pregunta. Una pregunta. Tengo la música esta que hemos estado escuchando. Espera que no se te oye. Dame... lo tendrás con el mute. No, lo que falla. Pues espera, que vamos cambiando micro. A ver, Román. ¿Ahora? Ahora se te oye. La música es espectacular, es muy emotiva, pero no sé, yo lo igual esta música entraría mejor, ¿no?, en la muerte de lo que es un ser querido debido a unas causas naturales, ¿no? O sea, es ley de vida, o sea, pasamos y tal. Entonces no sé, me choca que una música, una melodía tan bonita como es esta, que sea consecuencia de una muerte abrupta, o sea, de inesperada. Claro, porque ahí está la gracia de la música, porque eso es lo que mi cerebro percibió. Sí, sí, sí. No, que me chocaba por eso y... Eso, si queréis, en otro tema, en otro sí, programa, sí, lo haremos, porque yo tengo un concepto de la muerte, sí, que creo que voy muy en contra de lo que se piensa, ¿no? Pero, y además tú, que has sido lo que has sido. Sí. Cuando dicen la muerte no es el final. Sí, sí. Bueno, o sea, es que... Se trata al fin y al cabo de que la música lo que ha hecho ha sido trasladarme a ese momento, y yo es lo que he creado. Y yo me quedo con la sonrisa siempre que tienes, como de ilusión, de alegría, de esperanza, de que hay algo... que en definitiva esa persona que tanto has querido y que quieres y que querrás siempre en tu vida, por supuesto, aunque se haya ido físicamente, te produce. Bueno, pues esa es la música. Esa es la me música. Permite, cada vez que escuchas esta canción, o que alguien le puede, como a ti, te trasladó otro sentimiento y que fue muy parecido, pues es lo que la gente percibe con la musicoterapia. Es una emoción, es un sentimiento que te puede provocar risa, llanto, agonía, lo que sea, pero te provoca algo y te provoca un cambio, y ese cambio es lo que tú valoras para luego volver a estructurar qué es lo que pasa en tu cabeza, qué es lo que te ha pasado. Es decir, es que es así, es que la música te tiene que cambiar el estado anímico, te tiene que cambiar el estado emocional. Esto es básicamente lo que hablaba Mario, de que ya no lo que decía yo, que es un estado emocional, sino que te puede llevar a un estado emocional. Exacto, que claro. Tú lo puedes buscar o te puedes encontrar, pero escucha, ¿no? Que en muchas sesiones de musicoterapia que claro. hemos hecho, yo me encuentro gente que me dice, es que yo me levanto por la mañana y no vendo si no escucho Manolo García. Pues estupendo, pues si tú necesitas Manolo García para lucharte y para salir de casa como un toro, ¿no? Yo soy uno de los que piensan, y es una frase que creo que Nietzsche lo dijo clavado: sin música la vida sería un error. Esta persona que tengo también a mi lado, ya digo, Juana en Alarma, es una persona que, aparte de todo lo que ha estado explicando, sí que la labor que hace y que realiza, quiero decir que hace sesiones él, aparte de, bueno, que el que quisiera en un momento dado ponerse en contacto con el programa Anzuelos para el Alma, por si quisieres alguno, pues conseguir este tipo de música y hablaríamos. O pues, como siempre digo, pues bien vía email anzuelosparalalma@gmail.com o bien por Facebook, la página Anzuelos para el Alma, y ya me pondré yo aquí con mi coleguita en contacto para que podáis tener este viaje, esta experiencia vital que tanto y tanto os dará que pensar. Y bueno, ahora quisiera que me hablaras, Juanan, sobre todas esas sesiones que sé que das en hospitales, en centros, bueno, en días, Hay de todo. Realmente nosotros nos gusta hacerlas en centros grupales, en asociaciones, en hospitales, para gente que lo necesita. Me consta que también hasta en cárceles, ¿no? Bueno, en la cárcel he estado alguna vez. Sí, es algo curioso, es algo más muy interesante. Pero bueno, es para que veas que la música es efectiva pues para todo tipo de personas. Muy bien, y más que nada ahora también, aparte de lo de este tema y este CD que estamos presentando, Experiencia Vital, de Juan Alarma y José Luis Arazola, con una mínima microparticipación mía, que es el nombre, quiero presentar el Sleeping Baby Play. Esto es la leche. Yo cuando me lo explicaron, yo digo, pero vamos a ver, Juanan, ¿cómo es posible? Y lo he visto físicamente. Los niños lloran, le ponen este aparato al lado y se callan. O sea, yo no sé. Esto, desde luego, yo creo que tiene que ser una iluminación divina o algo que a ti te han dado. Es un... Bueno, que lo explique él mejor que yo. Bueno, esto lo tenemos aquí al lado. Sí, es bueno, pues es el proyecto que tengo ahora, que no es más que la evolución pues de la música, de la musicoterapia, que es el aparatito, que es el Sleeping Baby Play, que bueno, nos llaman el sonajero del futuro. Eso la prensa es la que nos lo ha dicho. Cuando tengas los barcos por ahí y estés viajando rico por todo esto, nosotros. No te creas. Nada, esto es el resumen de bueno, mi hijo cuando nació, ahora tiene 11 años, va a hacer 11 años esta semana, Saúl, y lloraba tanto, pues que me tuve que poner a ver cómo arreglaba esto. Así que bueno, pues con los conocimientos de musicoterapia, más la producción, más todo lo que tenía en casa para poder componer y trabajar, pues desarrollé y creé unos sonidos que lo que hacen es recordarle lo que él escuchaba dentro del útero del vientre materno. Es decir, su música, el corazón de mamá, la sangre circulando, sus fluidos y el ruido blanco, que es muy utilizado actualmente, además, a la hora de calmar bebés. Así que bueno, pues todo esto, todo este trabajo de la música ha dado lugar a este aparatito que tienes aquí delante, que se está afortunadamente vendiendo actualmente y que se utiliza en hospitales y que se utiliza en unidades neonatales, en grupos de lactancia, en matronas y bueno, pues eso, lo que hace es calmar, ayudar a calmar a los bebés. Yo siempre digo que no pretendemos suplir a los padres, ¿no?, sino que sea una ayuda más. Y bueno, la base es bien sencilla. Hacerle al bebé que escuche lo mismo que estaba escuchando dentro del vientre mamá. Y que sea muy fácil de utilizar. Pulsas un botón, se pone a sonar y ahí lo tienes. Yo he visto prácticas, o sea, en práctica, de críos de estos de que se encanan, que se suele decir aquí en Aragón, ¿no? Se encanan a llorar, tal. ponerle este aparatico al lado y ver que se calla. Porque yo no sé, cambia, pero la emoción. ¿Tú podrías poner algún sonido? Sí, o demostrar, Bucanero, cortamos música y que se escuche. Bueno, os pongo aquí la composición que hice, que está basada en los sonidos orgánicos del útero, el vientre materno, corazón, sangre circulando. O sea, me quieres decir, yo ahora lo estoy oyendo y me trae recuerdos. O sea, claro, si tú esto lo escuchas es en un sonido 5.1 controlado por mí a otro volumen. Es como cuando estaba en el vientre de mi mamá. A ver, me ha recordado el submarino, pero bueno, bueno. No. Pero a ver, igual es por el sonido. Si esto lo escuchas es en un sonido, como te digo, pues bien de volumen, bien controlado y en el centro de la acción, posiblemente pues tendrías, no te digo que tengas un recuerdo de ir al útero, pero sí una sensación de relajación, porque además todos recordaremos este recuerdo de haber estado en fluido. Lo único que hacer es activarlo, o sea, al escucharlo. Pero bueno, hay más sonidos, hay 6 melodías. Una de ellas, por supuesto, también es una nana, compuesta también por José Luis Arrazola y por mí, que está para que los papás se calmen. ¿Te parece? Para que los papás se calmen. Sí, claro. Los papás normalmente están en esta difícil tarea, se ponen nerviosísimos y los papás también necesitan calmarse, está claro. Doy fe. Claro. ¿Podrías ponerla? Sí. ¿La nana? Sí. A mí no me da sueño, me encanta, me calma. Es maravilloso. Bueno, y luego está también el típico ruido blanco. Este fue lo que yo capturé en mi casa, la lavadora, la extractora, el lavavajillas funcionando. Y bueno, pues lo metí en el estudio, le di una forma nueva y... ¿No es lo de la tele también? También, sí, de hecho para el ruido blanco es la tele en blanco cuando se nos quedaba sin señal. Por eso nos quedábamos dormidos, porque el ruido blanco contiene todas las frecuencias que los seres humanos escuchamos, pero a la misma potencia. Y eso nos da un estado de relajación y de bienestar. Y en los bebés es sumamente efectivo, porque además los bebés, pues bueno, tienen la gracia o tienen la base de que el sentido del oído es uno de los más tempranos que existen, que se desarrolla entre el tercer y cuarto mes. Y resulta que hasta que nacen están 5 meses escuchando esto a diario. O sea, la mamá no para el cuerpo cuando se duerme, está escuchando esto. ¿Por qué los bebés se duermen en los coches? Pues porque ellos en el útero escuchan dos corazones latir al mismo tiempo, el suyo y el de mamá, con lo cual el taca-taca-taca-taca-taca tan rápido, muchas veces el de los coches, por eso se quedan dormidos. Ahí todo tiene una explicación. Así que cuando nacen, se les priva de escuchar. Una de las cosas que los bebés peor llevan es la soledad, el sentirse solos. Y cuando no oyen nada, por eso lloran. Con lo cual vamos a recordarles lo que escuchaban dentro del vientre mamá. Fíjate, si es cierto, yo tengo un sobrino que ahora ya tiene 21 años, que no dormía. Era imposible que se durmiera. Y solo dormía bajándolo al coche. Sacábamos el coche del garaje, dábamos la vuelta a la manzana y se quedaba durmiendo. Claro, pues con un sleeping baby te ahorro el que tengas que bajar al coche o el que tengas que... Ahora ya ahora, es el momento más. Ahora se duerme de pie, que tiene 21 años. E igual que hay muchos papás que están con los secadores o por la noche, sí, que los sacan y los meten en la cocina con las lavadoras y los extractores, en esto se basa, en que todos esos sonidos orgánicos le recuerdan al bebé lo que escuchaba ahí. Y el bebé necesita, por norma y por ley, oír. Y es el primer sentido que tiene. Yo sí que quiero matizar muy, muy, muy claro que aquí en este programa Anzuelos para el Alma no se viene ni a vender ni a decir nada, sino sencillamente a personas que quieren aportar algo en esta vida tan dura, en esta vida de tantos problemas, de tantas malas influencias, de tantas negaciones, de tanta historia que hay. Que hay un montón de gente, entre ellos tengo aquí hoy a dos compañeros que se han quedado con nosotros, que estamos por que el mundo sea mejor y más humano. Y eso es lo que está haciendo Juana. Ahora os voy a dejar con mi tema preferido del tema, del CD, perdón. Se llama Good Drums. Exactamente. Los tambores de Dios. Aquí os dejo pensar un poquito, porque es que voy a tener que hacer el programa más largo porque no me da tiempo. Pero no, con una horica me vale. Solamente quiero decir, mientras está sonando este tema, una frase que dice que la música expresa lo que no puede ser dicho, y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Hemos llegado a la triste hora de la despedida. Como siempre, intentando que aquí Bucarena nos ponga la canción que... No, esa no. Esa sí, de Extrem. No hace falta decir más palabras. Pero sí que voy a permitirme a mí... ¿Puedo interrumpir un momento? Sí. Me gustaría decir, yo que llevo 20 años dedicándome a la música, que ha sido todo un honor escucharte. Me alegro, muchas gracias. Lo digo de corazón. Me alegro. O sea, tu invento, tu filosofía de la música, tu amor por la música, uh-huh. O sea, vale millones. Me alegro, muchas gracias. Así que, felicidades y gracias. Hasta cuando queráis. Voy a terminar yo con la frase que tanto os digo, no hace falta más palabras. No permitáis que nunca os roben vuestros sueños. Y hoy voy a tener el honor de que el programa lo va a terminar mi amigo, mi hermano, no sé cómo llamarlo, una persona a la que admiro totalmente, Juana la Alarma, que se me toca la alarma, cuando me ve mal lo me lo dice. Juana, enormemente agradecido, no hay gracias para poderte dar el que estés conmigo en este humilde programa y en esta con esta humilde gente que solo intentamos hacer un mundo mejor. Está muchísimas claro. Gracias. Y te dejo el micrófono para que te despidas. No, simplemente te voy a, ya que te gustan las frases, te estoy mirando en la chuleta las que tienes apuntadas, te voy a dar una nueva que es mía. Pues me la apuntaré. Que es la que siempre suelo decir cuando empiezo una sesión de musicoterapia. Y es que os conecto mi música para que desconectes de tu vida. ¡Ole! More than words. No hace falta más palabras. Hasta la semana que viene, queridos amigos. Y seguir, ya sabéis, en Facebook y todo lo que queráis en anzuelosparalalma@gmail.com. Hasta la semana que viene. Y ya sabéis que os queremos. Now that I've tried to talk do.